other men. 'Cause each time I got close, they'd fall apart again. To find, I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I save for a rainy day, they're finally coming true. I'll share them all with you, 'cause now de Mike Reno, vocalista de la agrupación Loverboy, y Ann Wilson, vocalista de la agrupación Heart. Se unieron por allá en los 80 para hacer esta canción, tema de amor de la película Footloose, con la cual canción con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, y comenzamos un día más también porque ya son las 0 horas 3 minutos. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Where you going with the mind? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Hello girl, it's been a while. Guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was slow. They say old lovers can be good friends, but I never thought I'd really see. Satisfies your mind, tells you all of his dreams. I know how much that means to you. I realize that I was blind just when I thought I was over you. I see your face and it just ain't. Just ain't true. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. That old flame comes alive. It starts burning inside. Wait. De la década de los 70, el cantante Paul Davis en Estrellas de Medianoche y la canción I Go Crazy. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Social que ocurrió en una fecha como esta, 17 de abril año 1993, Susanna Hoffs, ex vocalista de la agrupación Bangles, se casa con el guionista MJ Roach en la ciudad de Los Ángeles. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es el primer número uno de The Bangles, la canción Manic Monday. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. one could see the road that they walk on is paved in gold. And it's always summer. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Shook it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Del siglo XXI, Fidelity, canción de Regina Spektor. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como esta, 17 de abril, año 1998, fallece Linda McCartney, la esposa de Paul McCartney, luego de una dura batalla de 3 años contra el cáncer del seno. Comenzó, o más bien, conoció a Paul McCartney trabajando como fotógrafa y luego se casaron en 1969. A la vez, hacía parte de la agrupación Wings de su esposo. También se convirtió en una activista que luchó por la defensa de los animales y creó su propia empresa de comida vegetariana. 17 de abril de 1998, ya hace 26 años que falleció la ex esposa de Paul McCartney, bueno, la esposa en ese entonces de Paul McCartney. Posteriormente él se casó. Se divorció con una señora de apellido Mills y actualmente está casado por tercera vez. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Esta canción de los 70, Silly Love Songs, cuenta con Linda McCartney haciéndole coros a Paul McCartney en esta canción de la agrupación Wings, la primera banda de Paul McCartney luego de la separación de The Beatles. Silly Love Songs en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I'd like to know, 'cause here I go Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Well, the men come in these places. The same, you don't look at their faces, and you don't ask their names, you don't think of them as human, you don't think of them at all, you keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. It will do. I'm your private dancer, dancer. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. De medianoche, una power ballad. chapel yard catches a bouquet. Nonetheless, a dozen white roses. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Stuck on you. Got this feeling down in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Es una canción de Lionel Richie, Stuck on You. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha se publicó una encuesta el día 17 de abril del año 2006. Una encuesta que se realizó a través de los oyentes, los televidentes, más bien del canal VH1. 13.000 participantes para escoger la mejor frase incluida en una canción. La segunda frase fue una que está incluida en la canción Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Se ubicó en el tercer lugar. La segunda canción fue una canción de la agrupación Smiths, pero la tercera dice en su canción la frase de Smells Like Teen Spirit: I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. Me siento estúpido y contagioso. Aquí estamos ahora, nos entretiene. Ahora, la frase ganadora, la que quedó favorita entre los 13.000 encuestados del canal VH1 para escoger la frase más importante de una canción, fue esta. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas. Esa fue la frase ganadora de la canción One de la agrupación YouTube. Anécdotas, estadísticas, efemérides. 1992. La frase ganadora. La frase dice así. La frase dice: One life with each other, sisters, brothers, una vida con cada uno, hermanos y hermanas. Fue la mejor frase de una canción entre los encuestados. La frase correspondió a la canción One Day You Two. Repitámosla. Each other, sisters. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Mm-hmm.

something.